Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Hola Mayra, ¿cómo estás? Laura. Bien, buenas tardes, buenos días, perdón. Buenos días, tardes. Tardes, ya son tardes, ¿verdad? Así es. Sí. Agradecimientos a Controles, Javi, muchas gracias por estar aquí, y a Pablo. Y les recordamos nuestros medios de contacto. Tenemos el chat de www.radioitv.jutepec.gob.mx y también tenemos en Facebook la página de Cámara Cero y el grupo también de Radio ITV, la expresión de Jutepec. Ahí está, perfecto. Y pues en esta ocasión tenemos con nosotros la presencia de Alberto Becerril Montecchio, realizador, editor e investigador de cine. Bienvenido. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes por su invitación. Gracias Laura, Estefanía, Mayra, son muy amables y me da mucho gusto. Una sincera felicitación por esta iniciativa del programa Cámara Cero dedicado a cine. Gracias, gracias. Y pues Mayra, ¿cuál es el tema de hoy? Cuéntanos. El tema de hoy es la enseñanza y el arte. A mí para empezar me gustaría saber... ¿Por qué dar clases cuando ya haces cine? ¿Por qué dar clases? ¿No te quita tiempo eso de practicar lo que te gusta? Sí me quita mucho tiempo, pero para mí forma parte el compartir, el gusto de enseñar y el gusto de ver cuando los alumnos hacen sus primeras películas, también es una gran satisfacción. Entonces, y además yo enseñando también aprendo, porque enseñar es una forma de aprender, tienes que sistematizar lo que sabes. Uno puede ser muy buen camarógrafo, muy buen sonidista, muy buen realizador, pero eso no necesariamente quiere decir que sabes transmitir lo que sabes hacer. Entonces eso te exige otro esfuerzo muy distinto al que tienes que hacer cuando estás trabajando haciendo tu película. Entonces, explicar cuáles son todas estas circunstancias que tiene el hacer buen sonido, el hacer buena cámara, el tener una buena dirección, el tener una buena edición, pues es algo que forma parte, digamos. Yo no veo la docencia separada de mi obra. Yo creo que mi obra incluye a la docencia, ¿sí? ¿Y cuando hacen sus trabajos tus alumnos, los sientes tuyos también? Mira, me da muchísimo gusto porque además, pues generalmente se proponen temas que salen de su propio medio. Entonces yo me adentro y me compenetro en temas que jamás hubiera trabajado, ¿sí? En ambientes donde ellos se mueven, y es una forma de acercarme a ese mundo de los que en donde están trabajando jóvenes realizadores. Entonces me permite mantenerme en contacto con sus distintas aspiraciones, con sus distintas ideas y Muy diferentes, ¿no? Entre uno y otro, me imagino. Sí, por supuesto, ¿no? Y es muy distinto la visión y la forma de trabajar que platicábamos ahorita con Laura, que tienen las alumnas que los alumnos, ¿no? Hay también una perspectiva de género y una visión distinta. Entonces, a mí me gusta dar clases mucho porque aprendo enseñando y me obliga también a mantenerme al día en esto que tiene tantos cambios tan continuos y tan rápidos, donde hay que irse adaptando, ¿no? ¿Y no te ha tocado, por ejemplo, que como profesor le digas a un alumno, tienes que hacer esto así? Y él diga, no, es que a mí me gusta hacerlo así, y se aferre a su idea o a su forma de hacer las cosas. Mira, aquí siempre tratamos de ser de lo más flexibles, no imponer, pero sí hay, digamos, formas que tú ya sabes que ese camino no te va a funcionar. Entonces, tú le puedes decir, bueno, si quieres andar, meterte por esa vereda, no lleva a ningún lado, pero pues camínalo. Y bueno, la camina, y ya cuando se regresa le dice, pues ya ves, yo quería probar, pues qué bueno que lo hiciste, ¿no? Entonces no es, digamos, el imponer ninguna forma, sino Simple y sencillamente, pues bueno, yo tengo desde 1984 dedicado esto tiempo completo, ¿no? 30. Sí. Entonces la creatividad da paso a la rebeldía a veces, ¿no? Es decir, el maestro me dice que sí, pero yo lo voy a hacer así, ¿no? Se maneja así entre los alumnos. Pues aquí, mira, en las clases que yo doy y en los temas, los alumnos eligen con absoluta libertad los temas a tratar. Eligen con absoluta libertad sus encuadres, su forma de hacer, y esto es, depende de la creatividad de cada alumno. Lo que queremos es incentivar, no acabar con la creatividad. O sea, la escuela está para incentivarla, no para aplastarla, como en ciertos medios educativos se hace, ¿no? Sí. Nosotros estamos en una escuela de arte donde incentivamos la creatividad por distintos medios y caminos. Desde tu punto de vista, que por ejemplo los abogados, ellos llevan un camino y llevan unas reglas y llevan unos pasos, y se dice que la carrera de abogado es muy, muy difícil y la del artista es muy fácil. ¿Sí será así? Yo siento que son dos campos donde hay cuestiones fundamentales, básicas, que todo alumno debe aprender, cuestiones éticas. O sea, cuando yo trabajo con gente, entonces tengo un equipo de trabajo, un equipo de producción. Entonces sí, son las reglas de basarse en el respeto hacia todo el equipo que está trabajando en la producción. Si yo estoy filmando gente, pues el respeto hacia la gente que estoy filmando, ese también es básico, ¿sí? No es llego con mi cámara y te la pongo enfrente y corre cámara, si ni siquiera conoces a alguien, ¿no? Sí. Es una falta de respeto en la que incurren muy cotidianamente las televisoras, sí. Pero nosotros no. O sea, realmente cuando alguien está frente a cámara es porque hay su consentimiento de ser grabado. Y esto se aprende en la escuela, o sea, hay ciertas reglas, ciertas normas donde pues no le vas a imponer a la gente, no vas a hacer, por ejemplo, evitamos eso de las cámaras escondidas, ¿sí? Toda una serie de técnicas que hay donde pues realmente no estás respetando a la gente que estás grabando. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que uno aprende. Y es muy satisfactorio cuando tú filmaste a alguien y ese alguien se siente bien de haber sido filmado. Bueno, está bien interesante la plática, pero tenemos que ir a un pequeño corte. Y como Mayra nos pidió que en español, ella nos va a enviar al corte. Bueno, esta canción que escucharemos ahorita se llama Tango Argentino, y me pusieron el nombre en inglés, Richard Wagner, de El Perro Andaluz, de Luis Buñuel. Es una película de Francia de 1929. ¿Volvemos? Cero. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento, regresamos. No te vayas. Sigue escuchando más Cultura Radio. Thank you. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! ¡Yo también quiero hablar! ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... Reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento, regresamos. Estamos de regreso ya aquí en Cámara Cero. Y nuestro invitado, Alberto Becerril. Bueno, entre sus trabajos tenemos aquí... Ah, no, primero vamos con la... ¿Sabías qué, verdad? Okay. ¿Sabías? Bueno, ahí es que tenemos una sección donde les decimos si sabían qué de cualquier tema. Y hoy les traigo un ¿sabías qué? De el director Alejandro González Iñárritu. Ok. Del señor Alejandro González Iñárritu, director de cine, que ganó bastantes premios, ahorita 3 premios en los Oscar. Con su película Birdman. Pero ¿sabían que este cineasta fue el primer cineasta nacido en México que ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes en el 2006 con la película de Babel? Que ha conquistado las dos partes del cine, ¿no? Estas dos partes tan distantes, que es el cine de arte y el cine comercial. Premios en las dos áreas. Muy bien. ¿Sabían o no sabían? No sabía. Yo no sabía. ¿Sí? Siempre aprendo algo nuevo. Okay. ¿Y qué les parece si les digo de una vez, les decimos de una vez la trivia de la semana para que se ganen sus cortesías dobles en el cine Morelos? ¿A qué va? La trivia es que nos digan el nombre de un festival internacional de cine de arte, ¿correcto? Correcto. Entonces, mándenos su respuesta por inbox y ya vemos si es correcta y les damos sus cortesías, toda la información para la cortesía. Continuamos entonces. Bueno, tenemos aquí un libro que es del Festival de la Memoria. Un festival muy famoso aquí en Morelos. ¿Y qué relación hay con este festival? Yo ya la sé, como todos lo saben. Ya la sé, pero me gustaría que nos comentaras esa relación que hay con este festival. Bueno, nos ocupamos no solo de la enseñanza del cine, sino también de la difusión del cine. Entonces, esta es una iniciativa que surgió de los maestros de la Facultad de Artes, de la maestra Alejandra Islas, que también es maestra de la facultad, y mía, junto con otro grupo de alumnos que tenían interés por hacer un festival. Y el festival, el primero, se hizo en el 2007 en Tepoztlán con apoyo de Fonca. Tuvo mucho éxito y continuó durante varios años en Tepoztlán. Sigue siendo la organizadora de este festival la maestra Alejandra Islas, y hasta la fecha sigue existiendo el Festival de la Memoria entre los distintos festivales que hay en todo México dedicados a cine documental, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hacemos una película y no tenemos dónde exhibirla, porque no tenemos las puertas del cine comercial, están muchas veces cerradas, ¿no? Las puertas en las televisivas otro tanto, ¿sí? Entonces no hay programación en tele, no hay posibilidades de dar a conocer materiales muy valiosos que se han producido en México. ¿Qué hacemos? Pues abrimos festivales, ¿no? Y afortunadamente han estado surgiendo nuevos festivales, en particular, digamos, de cine documental. El primero fue Contra el Silencio, Todas las Voces, un festival hispanoamericano, y después fueron surgiendo otros festivales como Docs DF, que es muy importante también, iban surgiendo afortunadamente nuevos festivales como Ambulante, como Cinema Planeta. Ustedes han platicado de todos estos distintos festivales cuya misión es dar a conocer un poquito de todos estos trabajos que ya existen y que no se conocen en México. Porque además, bueno, yo he participado en estos festivales tanto como organizador, a veces como jurado y otras como realizador presentando trabajos. Y bueno, tu película pasa en el festival y dices, sí, ya pasó en Cinema Planeta, estuvo el martes y el miércoles de tal fecha. ¿Y dónde la vuelvo a ver? ¿Dónde está? Sí, o alguien dijo, oye, vi tu película, la vi, ¿dónde la consigo? ¿Cómo hacemos? Entonces es muy difícil porque son muy pocos los espacios y estamos en ese sentido pues abriendo brecha para que también se den a conocer todos los trabajos que se están haciendo y trabajos que tienen nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Que han ganado en festivales internacionales. ¿Existe un lugar donde se puedan adquirir estas películas? O sea, ¿ya hay una revisión o un grupo que venda las películas que tenga estas películas? Mira, algunas de las que se han producido, yo como trabajo en la Facultad de Artes, pues en la librería de la Facultad de Artes, que está en el mezanín de la Torre de Rectoría, ahí se pueden encontrar algunas de las que yo he hecho. Pero es muy difícil darle salida, ¿no?, a todos estos trabajos documentales. Buscamos distintos medios. Otra es la elaboración de copias y difusión de las copias y venta de los trabajos que se hacen, pero es un camino que pues no queda más que recorrerlo, ¿no? Si queremos que se conozca nuestra obra y pues si hacemos películas es para que se vean. Pues sí. ¿Y sus costos están accesibles? ¿Costos de...? ¿De esos materiales? ¿O es verlo ahí? No, se pueden adquirir, se pueden adquirir, digamos, el costo de un largometraje cuesta 130 pesos, no es excesivamente caro. La cuestión es encontrar los medios donde difundir, ¿no? Y poco a poco pues vamos tocando distintas puertas, buscando que se vendan estos trabajos también en distintas librerías, y pues ver cómo hacemos ese trabajo de difusión. La parte más importante, yo creo, en este momento en México son los festivales. Nos comentabas hace rato que este festival tiene como unos lineamientos, ¿no? Unas formas de calificar qué material se exhibe y qué material no. Y nos comentabas sobre que toman en cuenta la diferencia entre reportaje y cortometraje. ¿Cómo es esta diferencia? ¿Cómo podemos distinguir entre uno y otro? Miren, ustedes que trabajan en medios lo saben muy bien. Tú tienes la urgencia, un reportero, y hay excelentes reporteros, sí, que yo respeto muchísimo, pero un reportero trabaja con la urgencia de tener mañana el resultado, porque mañana estoy en el aire y no puedo decir, no, fíjese que no tuve todo listo para mi programa Cámara Cero, así es que vengan la semana que viene. No podemos. En cambio, en cine documental, tú te vas a tomar el tiempo de investigar un tema, profundizarlo, trabajarlo, saber qué otras cosas se han hecho similares, ver otros autores, ir a los lugares donde vas a trabajar, establecer una relación estrecha con la gente que vas a grabar o a filmar, dependiendo si usas video o cine. Entonces, es un trabajo, digamos, yo cuando presento un documental, pues a veces tiene atrás, dura 50 minutos, y tiene atrás 1 o 2 años de trabajo. Entonces yo me estoy dedicando todo mi tiempo para la preparación de esa producción. Entonces, a diferencia del reportero que tiene la urgencia de entregar el medio. Es a corto plazo. Entonces aquí yo me apasiona un tema, me gusta un tema, me llama, quiero contar algo, quiero narrar algo, escojo mi tema y a trabajar sobre él. Y puedo estar a veces, pues yo a mí me ha tocado documentales en los que he trabajado casi 2 años, ¿no? En lo que consigues el financiamiento, en lo que haces la escaleta, en lo que trabajas, investigas, estableces las relaciones con las gentes, pues te puede llevar mucho tiempo y haces un trabajo muy distinto al que hace el reportero. Esto de trabajar de día completo, de tiempo completo, ¿no te dificulta las relaciones con otras personas o con amigos, conocidos, familia? Que no te veo porque no tengo tiempo. Pues mira, es como te diré, ya en la familia saben que dicen, estoy editando. Y te clavas y estás horas ahí editando hasta que te sale. Y ahí te llevan y estás realmente así de que dices, ¿qué no vas a comer? Ah, ¿verdad? Ya, sí, ya son las tales horas, ¿no? Entonces, sí te ocupa mucho tiempo, pero hay muchísimas recompensas, ¿no? Hay muchísimas recompensas y sobre todo pues concluir un trabajo, y cuando lo ves también uno ya con el paso de los años, digamos, que ves una película que digo, hijo de esta Alicia hace 30 años, entonces volver a vivir eso, tienes ahí toda esa vivencia sintetizada en una película. ¿Y las complicaciones que has tenido para lograr tus objetivos? ¿Han sido muchas? Sí, es muy difícil. Digamos, uno es conseguir el financiamiento. O sea, tú armas tu proyecto, sí, tú lo quieres, pero el cine tiene un costo, ¿no? Los equipos son caros. Formar los equipos de trabajo, esa es otra de las dificultades, que tengas a alguien con quienes te entiendes y te llevas bien, que va a ser la cámara, el sonido, si tú haces dirección, alguien que haga bien la producción. Entonces implica mucho saberse relacionar con la gente y superar pues poco a poco todas las dificultades que van surgiendo y buscar. Hoy en día sigue siendo difícil conseguir financiamientos, sin embargo ya hay algunos apoyos muy escasos de INCINE, hay algunos apoyos muy escasos del FONCA, de distintas instituciones nacionales e internacionales, y por La Paz también tocando puertas. Sí, pues está muy interesante el tema, pero vamos a un corte y volvemos con más de Alberto Becerril y su carrera, ¿no? Bueno, vamos al corte con New Life, Compartiendo Nubes, de Gustavo Campos, de la película Estrella. Es cortometraje de Roberto Chinet, es de España, del 2014. Volvemos. transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento, regresamos. Estamos aquí de regreso en Cámara Cero con el profesor Alberto Becerril. Y pues tenemos aquí algunos comentarios. Primero que nada nos comenta Víctor Hackett. Agradezco inmensamente la cortesía que me hicieron favor de otorgarme. Disfruté inmensamente la película Timbuktu, a pesar de la terrible crudeza, de los temas que trata acerca del extremismo islámico. Nos envuelve en rasgos de humanidad que estremecen a cualquiera. Sin duda, una película para ver con un estómago poderoso y muchos pañuelos en mano. Por supuesto, les envío muchos saludos y las felicito por este gran programa imperdible. Muchas gracias. Gracias. Y también tenemos saludos para Mariana Sánchez, que anda por aquí desde que hicimos el programa escuchándonos. ¿Y vas a ver? ¿No? El Chango Chilango nos dice: qué maravilla que nos comparte el maestro Alberto Becerril esta alta escuela que se puede mantener en cualquier aspecto de la vida. La buena educación también le agrega categoría a una buena toma recíprocamente aceptada y sin duda debería preservarse en todo momento para conservar la privacidad y agregarse a la legislación vigente. Ahí están entonces los mensajitos. Cuéntenos, profesor, ¿tiene algún proyecto en puerta? Bueno, hay varios proyectos en puerta. De hecho, casi siempre tengo dos o tres para ver cuál de ellos camina, ¿no? Porque a veces uno de ellos se va rezagando y dices, bueno, aquí está esta idea, guardo lo que ya empecé a trabajar y así hay como, digamos, dos o tres pistas en las que estoy trabajando. Una de ellas es continuar el trabajo que hice el último documental, que se llama Todo de Cartón, Voz e Imagen de los Niños y las Niñas, que hice con la Asociación Civil La Jugarreta. Entonces, tenemos la intención de contestar, porque otro amigo cineasta hizo unas videocartas extraordinarias de niños de comunidades indígenas de Oaxaca que mandan su videocarta, y nosotros queremos ahora ver si contestamos esas videocartas trabajando con los niños. El realizador de las videocartas es Guillermo Monteforte, trabaja en una organización Ojo de Agua en Oaxaca, donde han hecho este trabajo extraordinario. Y a mí, bueno, pues me apasiona y me gusta mucho el trabajo con los niños. Creo que son de mis mejores alumnos, los más receptivos, los más creativos, y me divierto mucho trabajando con niños, ¿no? Entonces ese es uno de los canales. El otro canal que sigo trabajando es, mi tema ha sido en los últimos dos largometrajes que hice, es arte y naturaleza. Entonces, pues toda la importancia que tiene el tema de arte y naturaleza. Hice uno sobre la época de lluvias en Tepoztlán. Entonces resumo los 6 meses de lluvias siguiendo a un campesino que siembra una milpa. Entonces vemos el crecer de la milpa y cómo van creciendo los ríos y cómo se transforma el paisaje, y todo esto lo resumo en 50 minutos, ¿no? Pasan esos 6 meses de la época de lluvias. Posteriormente hice otro que se llama Primavera. Ese lo hice con una residencia artística en Canadá. Entonces esta producción fue hecha en Canadá, y como su título lo dice, es cómo es el deshielo en las montañas nevadas rocallosas y cómo aparece la primavera y va surgiendo la vida. Es un tema, pues a mí me encanta mucho el caminar en la naturaleza, el estar cerca de la naturaleza, y la cámara ha sido el medio que he utilizado para ir hacia allá, ¿no? Sí. Ese documental o cortometraje, ¿dónde se puede conseguir? Ese todavía no consigo los recursos para hacer copias. Está ahorita en proceso de inscripción. Ahorita lo estoy metiendo a concurso en varios festivales nacionales. Entonces, generalmente uno tiene que esperar a ver si le dan un premio, y también el premio sirve para eso, que dices, mira, ya tiene este premio, perdón, necesito estos recursos para para ir haciendo más copias y que esté a la disposición. Y más adelante algunos de ellos, cuando se pueda, pues también vamos a ver si lo subimos a la red y tenemos otras y buscamos otras formas alternativas de difusión. Claro que sí, aquí vamos a estar también al pendiente. ¿Con quiénes ha tenido la oportunidad o han tenido la oportunidad de trabajar con usted y con quiénes también les gustaría trabajar? Híjole, pues mira, yo trabajé en lo que fue el Archivo Etnográfico Audiovisual del Instituto Nacional Indigenista y de hecho ahí pues conocí a realizadores que quiero y aprecio mucho, Juan Francisco Rusti, que es maestro del área de cine documental en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Sigo trabajando con otros realizadores, camarógrafos extraordinarios. Está Carlos Cruz, que él me ha ayudado haciendo cámara en algunos de mis documentales y yo lo he ayudado también en sus documentales. Entonces nos vamos apoyando y haciendo distintas labores, ¿no? Cada uno. Y me ha tocado así como, te puedo decir, una larga lista de realizadores con quienes pues he tenido el gusto de compartir y de trabajar. Somos un grupo que pues se centra sobre todo en esta pasión por el cine y pues siempre hay colegas con los que uno va trabajando y también por supuesto muchos exalumnos de la facultad, ¿no? Entonces eso también es muy bonito, pues ver que hacen su obra, que la presentan, que gana premios. Eso también nos incentiva mucho. Sí. ¿Y las satisfacciones que te ha dado tu trabajo? Mira, aquí hay una cuestión donde creo que nos hemos equivocado mucho en nuestra sociedad. Uh-huh. La satisfacción sí es muy grande, la satisfacción que te dan un premio, pero yo las satisfacciones más grandes es, por ejemplo, han sido cuando he trabajado en comunidades, el hacer el estreno en la comunidad en la que estuve trabajando y que la gente ahí se ve y que la gente disfruta de verse y los comentarios de la gente, ¿no? Digamos, por ejemplo, estás grabando amanecer, trepas a la montaña, vas aquí y allá. De repente una señora de una comunidad, porque proyectábamos así en la noche con una sábana, y te dice de terminar la película: muchas gracias, no sabía que vivía en un lugar tan bello. Y cosas así donde es la retroalimentación de la propia gente con la que trabajas. Uh-huh. Para mí ese es el premio más importante que puede tener un realizador. Es cuando la gente con la que trabajaste te dice: oye, necesito mi video. Lo sacan y ya de ahí hicieron hasta copia espiral. Sí. ¿Y hay algún tema en especial de que no ha podido tratar, pero le encantaría poder abordarlo? Yo creo que lo que estoy ahorita trabajando en arte y naturaleza es algo que quiero continuar, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente nos hemos ido separando mucho de la naturaleza. Uh-huh. Y para mí la solución es volver a la naturaleza, cuidarla, respetarla, protegerla. Digamos, los documentales que he hecho son en ese sentido, se acercan mucho a cuestiones ecológicas, de cuidado y preservación de nuestro medio ambiente. Y creo que es una urgencia el hacer esto, ¿no? Digamos, es el cuidar nuestro propio medio, ¿no? Yo venía ahorita camino a Tiutepec y por el libramiento y me da una tristeza ver todos esos árboles derribados. Sí. Donde no nos consultaron, donde pasamos y ya. Ya pasó la motosierra y ya no está. Sí. ¿No? Entonces, creo que hay que tener una conciencia muy despierta de cuidar nuestro propio medio. Sí. Es maravilloso el medio que tenemos en Cuernavaca, pero es un medio que está en peligro. en peligro, el que lo pone es el cemento, las mineras. Hay muchos peligros donde, pues, cuidar nuestro medio tan maravilloso, creo que es importante para todos nosotros en este momento, ¿no? Crear conciencia es muy importante, ¿no? Sí. Vamos a la sección de curiosidades y vamos al corte, ¿les parece? Dentro de las curiosidades, Fidel Castro trató de triunfar en Hollywood. 13 años antes de convertirse en el líder de Cuba, Castro inició una breve carrera cinematográfica como galán latino, en la que tuvo breve tiempo de interpretar pequeños papeles en tres musicales, como lo fueron Escuela de Sirenas, Baño de Belleza y Holiday México. Ahí está el dato. Bueno, entonces nos vamos al corte, ¿sí? Con la música de un cortometraje. La canción se llama Cuerdas, de Víctor Peral, del cortometraje Cuerdas, de Pedro Solís García. Es un cortometraje de España del 2013. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Otra vez regresamos de pequeño corte con más del tema de hoy. Y tenemos lo de la trivia. Chicos, mándense sus pases, por favor, para ir al Cine Morelos y que nos inviten. Quiero ir a ver todas las películas que hay en el Cine Morelos esta semana, que son bastantes. Quiero hacer una pequeña mención de que mañana, recuerden que el Cine Morelos tiene tres películas para niños gratis, a las 4, a las 6 y a las 8. Las 8 se estrena. Ajá, la 8 se estrena, la de La Historia del Niño. De piedra. Magnífica historia de piedra. Ese es estreno. Y la primera va a ser la de las 4, va a ser la de El Gigante de Hierro. El Gigante de Hierro. Ay, sí. Gigante de Hierro a las 4, El Fantástico Señor Zorro a las 6. Y la de la Increíble Historia del Niño de Piedra a las 8. Ahí está. No hay pretextos. No, esos son gratis. Libre. Ahí está, entonces. Y pues vamos a... ¿Qué más? ¿Qué más podemos...? ¿En sí qué te ha aportado a ti el cine? Mira, me ha permitido conocer México de una manera que jamás me hubiera hecho si me hiciera así. Yo, como trabajé mucho y tuve el honor de haber convivido en muchas comunidades indígenas, entonces, pues yo me la pasaba, la pasé mucho tiempo en la Mije, en la montaña de Oaxaca, en el Zempoaltépetl, compartiendo con los Mijes, y eso fue una experiencia extraordinaria que me marca muy profundamente. Igual en el Istmo de Tehuantepec, en San Mateo del Mar, donde están los Icots, mal llamados Guaves, nuestra gente, que es en el, otro lugar maravilloso. Entonces uno se compenetra y vas a lugares que de otra manera no iría uno, ¿no? No son para nada turísticos, mucho menos, pero tienen una riqueza y unas tradiciones y conoce uno realmente otra forma de ver. Yo veo tantos y tantos gentes en México que jamás han ido a vivir a una comunidad indígena, ¿no? Donde las vacaciones siempre son a los mismos lugares con la misma gente, pero conocer México, viajar, y si uno tiene, y bueno, y el cine, pues me ha llevado a comunidades en Guerrero también. Es el documental Peleas de Tigres, es una petición de lluvia que hacen los nahuas de Guerrero en Ciclala y en Acatlán, que es una fiesta extraordinaria. Y entonces, bueno, como me gusta la investigación, nos íbamos pues un año antes de la fiesta a ver cómo era, planear, vivir, estar con ellos. Y te puedo decir que es gracias al cine que he conocido esa parte tan rica, tan diversa que tiene México, que son sus comunidades indígenas, ¿no? Por lo que estás comentando, casi todo tu trabajo ha sido con los indígenas de nuestro país. Una gran mayoría del trabajo, sí. A mí me gusta saber qué pasa aquí. Tú decides, me voy con los indígenas, llego ahí, me planto, o hay un proceso de, hay una oficina donde te dicen, te puedes ir a esta como misión, o a esta área y aceptan gente, o agarras tu maleta y te vas en busca de. Es ver, digamos, aquí hay todo un proceso de ver qué instituciones, a través de qué formas voy a conseguir los financiamientos, tener muy bien planeado, o sea, presentar un plan de trabajo que se sostenga y decir, bueno, ¿qué te diré? Por ejemplo, en muchas de mis producciones, pues tuvieron financiamiento del Instituto Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional Indigenista cuando existía, hoy es el CDI, Centro de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y vas buscando por dónde y por todos lados, y toque y toque puertas y presentando tu proyecto, ¿no? Entonces, una vez que consigues eso, pues te vas a la comunidad que eliges y trabajas en lo que te propusiste, ¿no? Aquí hay toda una especialidad en cine, que es, son documentales estos, pues, etnográficos de antropología visual, ¿no? Entonces, saber qué es, cómo grabo al otro, cómo me relaciono desde el respeto con el otro, alguien que no somos de la misma cultura, tenemos tradiciones distintas. Tenemos aquí una respuesta a la trivia de Dan Sinatra de Chiquicanes. Entonces, los demás faltan. Y pues ya estamos por despedirnos. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Una pregunta más? Sí. ¿Qué beneficio le trae a los jóvenes, a los niños, hacer este tipo de documentales o participar en el cine o en estos talleres? Yo creo que es fundamental que los niños puedan tener una mirada crítica frente a los medios, ¿sí? Entonces, ver la tele desde el punto de vista del que la hace y no nada más del que está frente a la tele. Entonces, eso les dio la oportunidad a los niños de cuestionar muchas cosas, ¿no? De decir, oye, ¿y por qué no entro yo, y los niños se dan por un proceso, la jugarreta se es la participación de los niños lo importante, ¿no? Los niños, no se entiende, se dice son el futuro de México, no, son el presente de México, ¿sí? Son sujetos de derechos, no objetos de tutela, ¿sí? Entonces, y sobre todo mañana que es Día del Niño, pues dedicárselos a ellos y decir, bueno, los niños son sujetos y sujetos de derechos, ¿no? México ha firmado convenciones de respeto y de atención a los derechos que hoy tienen los niños, y creo que eso es algo también muy importante de, del trabajo con ellos, ¿no? Bueno, creo que ya llegamos al final. Agradecemos mucho tu participación en el programa y que hayas aceptado la invitación. Esperamos volver a tenerte pronto otra vez, porque este tema es muy largo para sacarle mucho provecho, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes, gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo de Cámara Cero, y también espero volverlos a ver pronto. Bueno, nos vamos con el musical de Las Chicas Son Guerreras, de Objetivo Birmania, del cortometraje Mamá, de Andrés Muschietti. Es de España, del 2008. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bye. Hasta luego. Cámara Set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!